Hola, buenas tardes, soy Tamara y bueno, concurro a la escuela Elisabre y bueno, soy de Argentina y tengo 27 años. Bienvenida, Tamara. Muy contenta. Tamara. Qué bueno que estés contenta, yo también estoy contenta de tenerlos y tenerlos acá. Por allá en la punta. Buenas tardes, me llamo Lucía, tengo 22 años. Lucía, ¿y alguien me puede contar quién los y las acompaña que están acá en el estudio con nosotros y con nosotras? ¿Quiénes son estas profes? ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Acá, Sol, ¿vos sabés cómo se llaman? Fernanda y María Elena. Fernanda y... María Elena. ¿María Elena o Marianela? Marianela, ya me parecía. Fernanda y Marianela. Y también está acá la profe Yael, que estuvo trabajando con ustedes. Cuéntenme, profes, ¿de qué son las que están acá, Fernanda y Marianela? ¿Qué hacen con ellas ustedes? ¿Quién se anima a contarme? Espera, Jesús, que te voy a poner el micrófono. Buenísimo. Sí. Te lo vamos a dejar a vos este micrófono, Jesús. Espera. Ahí está. Y allá van a compartir Tamara y Lucía. Sí, contame, Jesús, disculpa. Nosotros asistimos a la escuela y somos de tercer ciclo, sí. Con nuestras profesoras, que la verdad que nos enseñan, tienen mucho amor hacia nosotros, tienen mucha contención, nos enseñan a hacer cosas que nosotros aprendemos cada vez más, porque somos mucha gente que venimos de distintos lugares, del conurbano, de capital, y gente muy necesitada de poder aprender a hacer algo en la vida, ¿no? Y este colegio a nosotros nos da la libertad, nos da la enseñanza y, bueno, la capacidad para que cuando crezcamos en el estudio podamos hacer algo, salir con un trabajo, aprender algo, hacer un oficio bueno, ir a la universidad y, bueno, muchas cosas así que el colegio Elisaure nos enseñan. Aparte de las profesoras y profesores, todo lo que hay acá dan todo por nosotros. La verdad que es una escuela con mucho amor, mucha contención y muchas cosas lindas que pasan ahí. Hay talleres de bicicletería, panadería, sí. Bueno, muchos talleres que te enseñan a peluquería y la verdad que te enseñan realmente a ser alguien en la vida y vos aprendés a ser compañero, compañeras y bueno, a disfrutar de todo lo que Elisaure nos da a nosotros. Qué bueno esto que contás, y es lo que suele contar la mayoría que viene acá desde Elisaure, ¿no? Todo esto que se llevan de esta escuela y también este espacio como de amor también, ¿no? Que los recibe, que los cobija, que los alberga. ¿Hace cuánto que vas a Elisaure, Sol? ¿Vos estás hace mucho? Este año. Ah, nuevita. Son como 6 meses más o menos. Bien, ¿y sí. Cómo llegaste? ¿Cómo te enteraste que existía? Ingresé por mi amigo Jesús, que es bien. Tenemos a los chicos juntos en el colegio, en el mismo colegio, y un día me dice, ¿querés ir a Elisaure? Que puedes terminar la primaria, la secundaria. Y bueno, arranqué con ellos. Buenísimo. ¿Y qué tal? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo primero que aprendiste? ¿O qué, hasta ahora, qué fue lo que más te gustó? ¿Lo que más te llamó la atención? Muchas cosas. Me gusta todo. ¿Te gusta todo? Buenísimo, buenísimo. Y esto de venir a la radio. Recién me decían que acá hay gente que está nerviosa. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos nerviosas? ¿Seguimos nerviosos? ¿O? No, la verdad que... Yo vos te veo súper bien, ¿eh? Es algo lindo porque aprendés a aprender cosas a nuevos lugares donde te traen y la verdad que es maravilloso poder aprender, entrar a una radio y poder hablar libremente. Es hermoso. Qué bueno, qué bueno. Y que te estén escuchando ahí del otro lado, ¿no? Y que ustedes tienen un montón de cosas para contar que muchas veces no son conocidas, no están visibilizadas en los grandes medios de comunicación y en espacios como este... que son espacios alternativos, espacios comunitarios, como decía Jesús recién, podemos hablar de lo que querramos, ¿sí? Por eso la idea es que ustedes hoy nos cuenten todo lo que están haciendo en su escuela. Y para eso sé que trajeron una presentación acerca de ustedes y de la escuela. ¿Les parece que la escuchemos? ¿Vamos entrando todavía más en calor y más en clima y seguimos hablando acá? Bueno. Sí. Buenísimo. Vamos a escucharla entonces. Bueno, yo me llamo Jesús, vengo a Elisaure porque vengo a estudiar vengo no solo a estudiar, sino también vengo a hacer talleres de bicicletería y me siento muy acompañado porque tengo compañeras, compañero, tengo las profe, los profe, que te enseñan mucho y bueno, tienen aguante por nosotros, nos bancan en todo, nos ayudan y a través de todo esto salimos adelante, salimos a pelear afuera con solo aprender en este lugar que es muy bello, es muy lindo y te tratan muy bien, es hermoso. Hola, ¿qué tal? Soy Tamara, concurro en esta escuela, en Lisaure, y bueno, vengo a estudiar, a terminar mi curso, y bueno, hay muchas cosas lindas para aprender, hago a veces peluquería, vengo a estudiar y bueno, a seguir adelante, y bueno, acá muy lindo todo. Buenas tardes, soy Jesús Alberto Reales, soy González Catán. Vengo al colegio para aprender algo nuevo, aprender cosas, compañeros y nueva vida social. Y nada más, ¿qué se puede decir? Es el mejor lugar que se puede haber. Hola, me llamo Romina Lugo, soy de la escuela Isauro y tengo una hermana también que se llama Gisela Lugo y viene a la escuela, a la misma escuela que yo. Hola, mi nombre es Jonathan y vengo hace 6 meses acá. Bueno, me siento bien y vengo a estudiar, a aprender. Nada más. Hola, me llamo Lucía, vengo del año pasado al colegio Isauro y me gustaría hacer un curso. Hola, yo me llamo Claudia Díaz, yo vengo a la escuela para aprender y salir adelante para ser policía, para estudiar y para terminar de ser policía. Hola, me llamo María, vengo al colegio Isauro hace 2 meses, vengo a estudiar y me gusta mucho. Bueno, mi nombre es David Bello, yo soy estudiante de Lisauro Arancibia hace como 18 años que vengo a esta escuela, pero quizás yo vengo a la escuela para aprender y poder concientizar a todos aquellos políticos de distintos partidos, no a todos, en fundamental, en general a todos, de que puedan realizar trabajos más contundentes para poder disminuir la pobreza. Me llamo Abigail Aquino, me dice la Juli, y vengo al Lisauro para terminar la escuela. Ahí escuchábamos la presentación de los chicos y las chicas de Lisauro Arancibia que nos contaban acerca de ellos y también de su paso por la escuela. Había gente que decía que está hace 18 años, o sea, un montón de tiempo. Y me parece una buena ocasión para recordar que Lisauro este año cumplió 25 años y que lo celebraron el 28 de agosto. ¿Cómo estuvo ese festejo? ¿Qué hicieron? ¿Me cuentan? Porque sé que estuvo muy bueno, que hicieron una mega fiesta, prepararon un montón de actividades. Yo no pude ir, así que necesito que me lo cuenten ustedes. ¿Quién se anima a arrancar? A ver. Jesús, yo sabía que ibas a ser vos. Dale, ablandame acá a los compañeros y a las compañeras, que yo sé que seguro que tienen un montón de cosas para contarme también. Bueno, la verdad que fue una fiesta hermosa, porque nos juntamos todos, las profes, los profes estaban ahí con nosotros. La verdad que esa fiesta hubo baile, yo también bailé. ¡Qué bueno! Y la verdad que se divirtieron mucho, hubo sorteo, hubo muchas cosas lindas que se pudieron compartir entre compañeros. La verdad que nunca se nos dio un lugar así en un establecimiento como la Escuela de Lisauro. La verdad que fue muy fantástico y una fiesta a todo trapo, porque la verdad que nos quedamos hasta tarde. Disfrutaron todos, nos fuimos contentos y fue algo muy hermoso y es lo que puedo decir. Qué bueno. ¿Todos y todas participaron de este evento? ¿Estuvieron ese día? Sí. Carlos, vos no estuviste. Bien. Jonathan, ¿vos estuviste? Contame un poco qué fue lo que más te gustó. Ahí bien cerca del micrófono. No, nada, lo que más me gustó fue el compañerismo con todo y nada, la pasamos bien en la fiesta. Bien. Hubo mucho juego para los chicos, todo. Qué bueno, o sea, había propuestas para todas las edades. Sí, exactamente. Buenísimo. Sol, ¿vos fuiste ese día? Sí. ¿Y qué tal? ¿Llevaste? Bien, vos tenés lindo. Hijos, dijiste. Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Los llevaste? No. No, fuiste vos sola. Sí, sí. ¿Y qué podés contar? ¿Qué hubo? ¿Tocó alguna banda? Estuvo Ferni. Bien, qué bueno. Mucho participante. Muchos participantes. Los profes bailaron, cantaron, estuvo muy lindo. ¿Ustedes organizaron algo para ese día? ¿Tuvieron que producir algo? ¿Ayudar, colaborar en algo? Sí, no. Se cantó una canción de Lisauro. Sí. Que ya la habían preparado los alumnos de Lisauro, que fue una canción muy linda, que representaba, representaba a nuestro colegio, ¿no? Qué bueno. La lucha sobre la escuela, de los maestros y nosotros, los alumnos. Así que fue algo muy lindo, algo muy hermoso. Buenísimo. Tamara, ¿vos qué fue lo que más te gustó de ese día? Ese día, bueno, era muy lindo, maravilloso, entre compañeros, compañeras, maestra, directora, la suplente, todos, estábamos todos festejando ese día hermoso. Y bueno, el cumpleaños de la escuela, ¿no? Claro, cumpleaños. Y bueno, no, había de todo, vino la cantante, hubo fiestas, sorteos, hubo murga, había actividades para los chicos. Estuvieron un montón de tiempo ahí. Estuvimos muchos tiempos, sí, hasta la noche. Era muy lindo, disfrutamos, compartimos, comimos. había de todo y bueno, uno de mis tengo tres chicos yo y sí. Participaron a la murga, hicieron murga, mi hijo tocó el redoblante, el bombo. Después dos de mis hijos también bailaron, participaron y ellos súper contentos y bueno, re lindo, había concurso para los chicos también y bueno, bailamos. Buenísimo, bueno, todo eso. La pasamos re lindo y después ya nos fuimos. Bien. Pero la pasamos en re algún lindo. Momento tenía que terminar, ¿no? Porque había que cerrar todo. Sí. ¿Lo hicieron en la calle? ¿Lo hicieron adentro de la escuela? ¿Dónde fue? No, en la calle. En la calle. Sí, afuera de la escuela, sí. Bien. Pero muy lindo, sí, muy lindo. Comimos y participamos todo con los compañeros. Buenísimo. No solamente compañeros así jóvenes, había también personas grandes, abuelo, que también súper contentos ellos porque, bueno, con la edad que tienen ellos, nunca participaron en una escuela así. Mirá. Y, bueno, se dieron la oportunidad para que ellos disfruten y muy contentos ellos estaban, sí. Qué bueno sí. Esto que me contás. Así que pasaron bien. Abuela, sí, estaba súper contenta porque nunca vinieron hacia la escuela y, bueno, a participar en uno de las fiestas y bueno, nunca tuvieron esa oportunidad y acá en Elisauro pudieron tener la oportunidad y disfrutarlo. Buenísimo, veo que Elisauro da un montón de oportunidades. Sí. Lucía, ¿vos estuviste en la fiesta? Sí, estuve. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Todo. ¿También estuviste todo el día? Sí. Disfrutando con compañeros, compañeras. ¿Participaste de colaborando con algo? ¿Tuviste que preparar algo? ¿Cantaste vos ese día? No. Bien. Ahora, hablando de cantar, vamos a ir a un pequeño corte musical que nos va a servir también para disfrutar y relajarnos. Sé que ustedes eligieron, ¿no?, las canciones que vamos a escuchar hoy. ¿Qué está sonando acá del otro lado? ¿Se acuerdan cómo se llama este tema? Es de Divididos. Me encanta esta banda. ¿Quieren que les la presente yo? Sí. Dale. Vamos a escuchar El Arriero de Divididos y seguimos con más Hora Libre. De los caminos, el amor.

y uno siempre vive con la migaja que los intendentes le dan a uno con mercadería, y uno ya no quiere eso, quiere un trabajo, no la delincuencia, vagancia. Los temas que me preocupan son la inseguridad, la gente en situación de calle, la educación, los ancianos y los niños. Me preocupa de mis hijos y conseguir un trabajo y mi hijo que siga en la escuela. La gente de la calle. La política, tema del Estado en general. A mí me preocupa todo lo que están proponiendo algunos candidatos, ¿viste? No me parece que estén tan buenos lo que están diciendo. La falta de oportunidades que tenemos. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Porque hay una locura con eso, que hay cada uno que no... Todo lo que hacen es primero llenarse los bolsillos y después lo último. El gobierno que haga una solución para la gente de la calle. Bueno, ahí escuchábamos qué son o cuáles son las cosas que les preocupan. ¿Quiénes pusieron voces en esta producción? ¿Qué voces escucharon? ¿Algunos que están acá? Ninguno que estén acá. No. ¿Y a ustedes, entonces, qué les preocupa? A nosotros nos preocupa que el Estado nuevo que venga, presidente, vicepresidente, que haga algo por la sociedad. Uh-huh. Por ejemplo, que haya escuelas públicas gratuitas, que se le pueda pagar a los maestros, a las maestras, a los docentes, que se le pueda pagar un salario digno, uh-huh, para que ellos vengan más entusiasmados a enseñarnos a nosotros, porque nosotros, los estudiantes de toda la Argentina, necesitan aprender, más los chicos, más chiquitos, desde jardín hasta secundaria. Y bueno, y que venga un Estado que realmente hagan las cosas, que no mientan más a la gente, porque... Por ejemplo, ahora se están peleando todos los políticos, se están peleando quién va a subir, quién no va a subir, quién va a hacer algo, quién no va a hacer algo. Uh-huh. Y realmente que ellos proponen cosas y cuando llegan arriba se olvidan de la gente que lo votó, se olvidan de la gente pobre, la gente que anda en la calle, la que no tiene para comer, anciano, jubilado, pensionado. Se olvida de toda la sociedad y eso está mal. Ellos se llenan los bolsillos. Y bueno, se van a Canadá, se van a distintos retos del mundo a pasarla bien, y mientras la Argentina necesita un trabajo digno para la gente, y hospitales, es una vergüenza los hospitales, vos vas a la guardia, hay 30, 40 personas muriéndose realmente ahí en el banco esperando para que los atienda, y la verdad que es una vergüenza ajena, teniendo hospitales grandísimos, que no haya médico para que te puedan atender, pediatría, muchos casos, que muchas enfermedades, ¿no? Que, por ejemplo, diabetes, cáncer, todas las enfermedades que hay ahora, ellos no hacen nada. No le dan los suministros para que puedan, los doctores, los médicos, para que puedan trabajar para la gente. No. La verdad que es una vergüenza, la política es una vergüenza, y la verdad no comparto, no soy político, no me gusta la política, y si tienen que hacer algo, lo que tanto dicen que van a hacer, y que no se llenen la boca diciendo que yo voy a estar segura, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, y la verdad, cada vez la comida es más cara, todo está, uh-huh, caro, y la verdad que no llegamos a ningún lado. Ahora se están peleando y dicen que uno es más bueno, que el otro es más bueno, y la verdad que todos son iguales. La verdad que no entiendo. Sí, ¿no? Habría que parar esa eterna discusión y finalmente hacerse cargo de lo que les compete. Por allá, Carlos, ¿qué es lo que te preocupa a vos, por ejemplo? Bueno, me preocupa que la economía siga como va, el alto costo de la vida, que está todo muy caro, uh-huh, y que los nuevos mandatarios que vengan traten de arreglar el país, porque este es un país millonario realmente. Entonces, necesitamos que gane alguien que quiera arreglar el país y que no vengan a robárselo de Argentina, que traten de arreglar las cosas. Sol, ¿a vos qué te preocupa? Coincido con Carlos, que también la economía, el tema de trabajo, que cada día hay menos, son cosas que necesitamos todos, trabajo y comer. Uh-huh. Jonathan, ¿a vos qué es lo que más te preocupa? Y a mí me preocupa el futuro de acá adelante porque, bueno, yo tengo un hijo chico y, bueno, me imagino que todos, pero bueno, que el país salga adelante y, bueno, que no se peleen por el, porque el voto lo tenemos nosotros. ¿Quién va a estar de presidente? Entonces. Bien, y trajiste un tema súper importante. El voto lo tenemos nosotros. Sí. Y ahí está el ejercicio de nuestra ciudadanía, ¿no? Ustedes estuvieron hablando acerca de ciudadanía. ¿Puede ser? ¿Qué es lo que trajeron acá que tienen apuntes y cosas que estuvieron preparando para hoy? ¿Quieren contarme qué es lo que preparaste, Sol? Bueno, se dice que la ciudadanía lo que tienen que ver son los mandatarios, lo que es el presidente y lo que es la Cámara de Diputados y los mandatarios de la provincia. Esos son los que tienen que ver con la ciudadanía de nuestro país. La ciudadanía es lo que nos confiere a nosotros nuestros derechos políticos, ¿no? Para poder votar. Y después, por otro lado, tenemos también los poderes. Ustedes estuvieron hablando de los poderes, ¿o no? Los tres poderes. Sí, el poder judicial. Legislativo. Muy bien. Ejecutivo. Y ejecutivo. Excelente, buenísimo. Que es como, por lo menos en nuestro país, se distribuyen los poderes. Sé que trajeron otra producción, vamos a seguir avanzando en este tema, donde plantean posibles soluciones, ¿no?, a estos problemas que ustedes identifican o estas cosas que a ustedes les preocupan. ¿Les parece que los escuchemos y después seguimos debatiendo acá en el piso? Vamos a escucharlo. ¿Cómo podríamos resolver? Cambiando un presidente, que abra obra, fábrica y que pongan leyes para que todo gobierno haga las cosas bien y pongan la fábrica, una fábrica funcionando para todos aquellos que son jóvenes y que todos podamos estar bien. Podríamos resolverlo votando de distinta manera a la que votamos la última vez y que haya otro gobierno más comprometido con la gente. Que resuelva su vida con trabajo y salir adelante con mis hijos para terminar de estudio. Dándole trabajo de estudio y ayudarlo a pagarle el alquiler. Y no sé, haciendo conciencia, haciendo campañas en que esas cosas no deben ser, ¿viste? Haciendo charlas, qué sé yo. Y que tendría que haber la mejor educación, que todos tengamos derecho a la educación y que todos tendrían que garantizar los derechos de la Constitución. Bueno, ahí nombran cosas muy interesantes, hablan de derecho, hablan de la Constitución. ¿Me querías decir algo, Carlos? Y sí, creo que... Acércate un poquito más al micrófono. Creo que realmente el país se arregla si el nuevo mandatario que gane implementa lo que es zona franca en el país y lo que son fábricas y empresas que hacen falta para que la gente tenga empleo. Bien, y volviendo al tema anterior, ustedes también estuvieron leyendo un texto que se llama Gobierno Nacional, ¿es así? ¿Leyeron eso? Y armaron una producción acerca de soberanía, territorio y poderes. Vamos a escucharla y ya vamos a ir cerrando este segundo bloque porque todavía nos queda uno más y no tenemos tanto programa y me interesa escucharlos y escucharlas. Vamos con ese audio. ¿Quién es el Estado? Es la organización política. Y somos nosotros. Soberanía es nosotros habitando la tierra. Por ejemplo, el Malón de Paz habitando su tierra y defendiendo los recursos naturales y sus raíces. Defender el derecho a la protesta. El territorio es el suelo que pisamos. Nuestro gobierno nacional es democrático, representativo, republicano y federal. Nuestro gobierno es representativo porque elegimos a nuestros representantes mediante el voto. Nuestro gobierno es federal porque el país está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma. Es republicano porque el poder está dividido entre varias personas. Hay tres poderes: legislativo, judicial, ejecutivo.

Bueno, ¿ustedes qué opinan? Ahí hay muchas respuestas que coinciden, que dicen que quien tiene que resolver estos problemas de los que hablábamos anteriormente, y me imagino que muchos otros más, es el Estado. Había otras opiniones donde decían que es la sociedad. Para ustedes, ¿quién tiene que resolver estos problemas sobre los que estuvimos hablando? ¿Quién es responsable de esto? Los responsables, el Estado... Vení, Jesús, acércate un poquito más para adelante. Ahí está, sí. Genial. El Estado, ¿no? Son los responsables, los presidentes, los que van a asumir, gobernadores, los intendentes. Bueno, ellos son los que manejan la sociedad. Ellos son los que manejan todos los hilos. Así que yo pienso que ellos tendrían que poner trabajo para la gente, digno, que no se cierren más fábricas, que no se cierren más pymes, que se abran fábricas nuevas, que se abran muchos lugares para que la gente trabaje y para que no haya mucha gente en la calle, porque vos caminás por la calle, acá por el Obelisco, Constitución, 11, Retiro, donde vas, hay mucha gente tirada. Te vas al puerto, al aeropuerto, hay más de 50, 60 familias durmiendo ahí, así que se hagan responsables de todo, porque ellos tienen que hacerse responsables, tienen que poner vivienda para la gente, y etcétera, etcétera. Salud y escuela, mucha educación para la gente, para los chicos. Como yo dije recién, el Estado se tiene que hacer cargo de todo. Ellos son los responsables. Y sí, porque nosotros le delegamos un poder, ¿no?, al Estado al elegir a nuestros representantes. Así que se supone que deberían resolver todo aquello que prometen en campaña, ¿no? Muchas veces todos esos lugares vacantes o todas esas necesidades o demandas insatisfechas por el Estado las cubre una organización, por ejemplo, o una escuela, por ejemplo. ¿Cuántas cosas hacen las escuelas más allá de enseñar porque vienen a satisfacer necesidades y demandas que por ahí tendría que satisfacer por otro lado el Estado, pero que no lo hace? ¿Alguno o alguna de ustedes participa de alguna organización? ¿De algún comedor? ¿De algún centro cultural? Vos, Jonathan, contanos, dale. Sí, yo, Jonathan, participo en Barlaca, en Red Puente, y bueno, estoy ahí. Contanos, ¿qué es Red Puente? ¿Una organización? Una organización social que ayuda a la gente que anda en situación de calle y también en adicción. Bien, buenísimo. ¿Y qué es lo que haces vos ahí? Y yo hago un taller de electricidad y hago terapia con psicólogo, todo eso. Qué bueno, qué bueno. Y también cocino a veces también, todo eso. Buenísimo. ¿Hace mucho que participás de este espacio? Hace un año y seis meses ya. Bien. Y si hay alguien interesado o interesada ahí del otro lado en participar, ¿cómo los ubican? Me dijiste que están en Barracas. Sí, pero no me acuerdo de la calle. Bueno, no importa. Seguramente deben tener alguna red social. Lo deben poder encontrar por internet. Sí. ¿Nos repetís el nombre de la organización? Barraca Red Puente. Se encuentra en Barraca, digo. Y nada, cualquier persona que se quiera acercar, las puertas están abiertas. Buenísimo. Qué bueno esto que venís a comentar. También contamos que acá, donde está esta radio FM Riachuelo, es una organización social también. Es un comedor que se llama Los Pibes y también hay un montón de propuestas y de actividades para que se acerquen los vecinos y las vecinas. Así que se los ofrezco a ustedes también para que participen y también para que lo difundan entre sus compañeros y compañeras. ¿Alguien participa de alguna organización o asiste a alguna organización más allá de la escuela, que es una institución? ¿No participan de ninguna? Bien, ¿conocen alguna de nombre? Yo conozco ahí en Constitución. Venite un poquitito más adelante. Ahí está. Conozco en Constitución un comedor de los cartoneros Sánchez, que también es una organización que dan de comer, hay médicos y hay abogados y hay muchas cosas que te ayudan, y bueno, eso queda en la calle Salta, a la vuelta de Radio Estudio. Ahí pueden, y mucha gente también cortan el pelo, se pueden bañar, y la verdad que mucha de la gente de la calle y no de la calle también participan con su tupper, van a buscar la comida y todo eso. Es muy bueno, muy lindo lugar. Buenísimo, está bueno difundir esto y tejer redes, ¿no? Para ayudarnos entre todos y todas. Bueno, estamos ya casi en el final de este programa y me interesa que me cuenten cómo la pasaron, si se imaginaban que esto iba a ser así. A ver, por ahí, Lucía, contame vos cómo la pasaste. Yo la pasé re bien y estoy muy orgullosa, media triste. ¿Estás media triste? ¿Por qué? ¿Porque termina el programa o porque por otras cosas? Bueno, ¿te gustó este espacio? Para sí. Que vos puedas participar. Sí, me encantó. Bueno, pueden volver, ¿eh? Me imagino que van a volver, porque a veces pasa esto, ¿no? Que arranca el primer programa, vienen todos así con la cabeza gacha, me parece que yo me los voy a comer, pero yo no como gente, ¿vieron? Que no comía nadie. Y después ya la segunda vez que vienen, ustedes me comen a mí, o sea, yo estoy acá solamente para la foto. Pero bueno, tiene que ver con esto de conocernos también, ¿no? Es la primera experiencia, es un lugar nuevo. También pensar que nos están escuchando del otro lado genera ciertos nervios. Pero está buenísimo, porque ustedes siempre tienen un montón de cosas para contar. Y si no tuviesen esta oportunidad, a veces eso queda por ahí adentro de la escuela. Y acá está la posibilidad de que los escuchen otras personas. A ver, Tamara, vos contame, ¿cómo la pasaste hoy? ¿Te imaginabas que esto iba a ser así? Bueno, yo soy Tamara, estoy muy orgullosa y contenta por estar en este lugar porque la verdad es la primera vez. Uh-huh. Y bueno, es hermoso estar en una radio y participando de la Escuela Elisabre. Y bueno, gracias a todas las maestras y a los docentes y bueno, acá con los compañeros. Para todos, les mando saludos para todos, a Elisabre y los cocineros también. Para las maestras del jardín, para los chicos que también están ahí presentes, y bueno, las que cuidan ahí en la puerta, la seguridad, y bueno, a todos los compañeros y para todos. Para Pablo también saludo. Bien. Porque él es que también es el cargado de todo ahí, así que bueno, le mandamos saludos para todos, y bueno, es muy orgullosa de estar en este lugar y feliz y agradecida. Qué bueno, Tamara. Jesús, por acá. La verdad, muy lindo. Yo le agradezco a todos ustedes por este espacio, que nos podamos expresar, ¿no? Lo que nosotros venimos a contar y lo que necesitamos. La verdad que es muy lindo. Le agradecemos a ustedes y a nuestras maestras que nos trajeron a la radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Sol? Yo la pasé bien. Ya me imaginaba un poco porque aprovecho y mando un saludo a mi padrino que es locutor. Ah, bien. O sea que tenés alguna idea porque ahí viene de familia, qué bueno. Sí, sí. O sea que algo te imaginabas. Sí. Bien, ¿y la pasaste bien? Sí, muy buenísimo. Bien. Esa es la idea. Jonathan. Bueno, yo la pasé muy bien, espero que la gente piense bien a quién va a votar y nada. Le mando saludos a mi psicólogo Nico, que me banca. Y bueno, nada más. Bien, muy buen mensaje, que sean conscientes y responsables a la hora de votar. Carlos. Y la pasamos bien, súper bien. Y es bueno que todo se siga repitiendo para que la gente sepa más o menos quién va a votar y que no vaya a votar cualquier loco, para que haya un buen mandatario y que más o menos en toda la escuela hagan eso y que tengan conciencia de quién van a votar para que no vaya a haber un error. Exactamente. Bueno, acá con los chicos y las chicas de Elisaura Arancibia, me parece que te dijimos un montón de cosas y ojalá que seas responsable este próximo 22 de octubre a la hora de ejercer tu derecho ciudadano. Por lo pronto, nosotros te vamos a estar esperando el jueves de la semana que viene a las 14 horas para compartir esto que es Hora Libre. Nos vamos a despedir de la mano de Escape con el Vals de los Obreros. Hasta el jueves que viene. Pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos